Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Tercer día de protestas del campo que así nos anuncian, mientras que el levantamiento de los agricultores se encona con una docena de detenidos, 7 en Andalucía. En Antequera la policía ha cargado contra cientos de manifestantes que cortaron anoche la A92 y el acceso a un centro logístico de Mercadona. En Córdoba, camioneros de la plataforma del transporte también bloquearon anoche la A4. Y en Barcelona, cientos de tractores tomaron el centro de la ciudad y la misma plaza de San Jaume, antesala de la Generalitat. Las organizaciones agrarias ASAJA, COA y UPA convocan hoy sus primeras protestas en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. El día 14 se van a movilizar en Andalucía. Pedro Sánchez trata de aplacar el conflicto y se compromete a reforzar la ley de la cadena alimentaria y a simplificar la PAC. Por otra parte, el Tribunal Supremo deja en manos de la Audiencia de Sevilla el informe preceptivo sobre los indultos a Griñán y otros 7 condenados por los ERE. Y hoy llega a España la delegación de la Comisión Europea que va a analizar la ley de amnistía, mientras el Parlamento Europeo vincula al independentismo catalán con Rusia y pide a España que investigue. Del exterior, Israel ha rechazado la propuesta de tregua a cambio de prisioneros de Hamas e insiste en llegar hasta el final en la guerra. Esta noche, aviones israelíes han bombardeado el sur de la franja y hay 12 muertos y decenas de heridos, entre ellos 5 niños. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Este jueves 8 de febrero llegará la lluvia, pero vendrá acompañada de viento. La borrasca Carlota está entrando en Andalucía y esta tarde dejará agua, aunque no va a alcanzar el extremo oriental. El día se presenta nublado, tenemos brumas y nieblas a esta hora en la vertiente atlántica. Las temperaturas máximas van a ser parecidas a las del miércoles y los vientos soplarán flojos, variables y con rachas muy fuertes al anochecer en el litoral de Almería y en las costas de Huelva y Cádiz. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. A conectar con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. A esta hora, desde allí nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Granada. Van a encontrar circulación lenta en la GR30 en el Zaidín en dirección Bailén. También hay complicaciones de entrada a Málaga por la A357 en Castañetas y en la A7 en el Rincón de la Victoria. En esta misma vía, tráfico lento en Mijas, en este caso dirección Marbella. En la provincia de Huelva hay complicaciones por obras en ambos sentidos en la A497 a la altura de Corrales. Y en Cádiz, en la CA36, van a encontrar circulación intensa, así que especial cuidado también por obras en este tramo en ambos sentidos. En Sevilla, por último, tráfico intenso de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Bormujos y también especial precaución en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambas direcciones. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Llegamos hoy al tercer día de protestas de agricultores, con 7 detenidos en Andalucía en la jornada de ayer y altercados con la policía en Antequera, donde un camión ha salido ardiendo. Barcelona quedó bloqueada completamente en el centro, en la misma plaza de San Jaume, ante el Palacio de la Generalitat, y hoy comienzan sus movilizaciones las organizaciones agrarias mayoritarias, informa Manuel Pérez Alcázar. Hoy se espera una nueva jornada de protesta sorpresa después de un miércoles en el que la policía ha impedido algunas y se ha saldado con 7 detenidos en Andalucía, 6 en Santa Fe, en la provincia de Granada, y uno en la localidad malagueña de Antequera, donde han cortado la A92 y han paralizado la salida de mercancías del centro logístico de Mercadona. Incluso un camión ha salido ardiendo. La policía ha cargado esta noche contra los manifestantes con gases lacrimógenos, según manifestaba Canal Sur Radio Alfredo Moreno, agricultor de la Sarquía. Gases lacrimógenos como cohetes al aire, están los vídeos que lo pueden demostrar. De hecho, los mismos cohetes estos que han tirado ha prendido un camión. En Granada cortaron la A92 en Jerez el acceso al aeropuerto y en Sevilla la AP4. Transportistas se han sumado esta noche a los agricultores para cortar la A4 en el límite de las provincias de Córdoba y Sevilla. Aquí se ha reunido un grupo de agricultores, hay camioneros, hay de todo un poco, y pues ha decidido de cortar la circulación aquí en la A4 y bueno, pues aquí estamos con esta familia. En el resto de España se han cortado numerosas carreteras, ha habido altercados en Castellón, donde han bloqueado el acceso al puerto, y 2.000 tractores han colapsado el centro de Barcelona, donde han mantenido los agricultores un encuentro con el presidente catalán Pere Aragonés. Hoy comienzan su calendario de movilizaciones UPA, COAG y ASAJA, que el día 14 han convocado en Andalucía. Mañana han convocado la plataforma del transporte y el sábado la plataforma 6F, junto a los transportistas que pretenden llevar 50.000 vehículos a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. ¿Y hoy qué va a pasar? Pues vamos a verlo, porque a esa hora comienzan a movilizarse los tractoristas para repetir acciones sorpresa en la provincia de Sevilla. Hay un punto de encuentro en las Cabezas de San Juan y allí está nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos días, pues estamos a la espera de que comiencen a llegar esos primeros tractores. Tienen previsto hacerlo a partir de esta hora agricultores desde Lebrija y Las Cabezas. Estamos en la rotonda de acceso a la AP4. La intención hoy es la misma que ayer, cortar la autopista a su paso por este municipio sevillano, por Las Cabezas. Ayer esos cortes fueron intermitentes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, cuando la Guardia Civil obligaba a los agricultores a dejar las protestas. En principio se van a congregar en esta rotonda de acceso, lo harán primero los tractores, después los agricultores van a decidir aquí si ocupan o no la carretera. Hay niebla y eso está retrasando la llegada desde Lebrija de los primeros tractores. Hasta ahora la provincia de Almería ha sido la más calmada en torno a estas protestas, pero también hay una convocatoria en redes sociales en la localidad almeriense de Ejido. ¿Sabemos algo, María Jesús Recio? En el polígono de La Redonda, en El Ejido, uno de los más potentes de Europa para el sector hortofrutícola con grandes empresas, hay tranquilidad a esta hora. Eso sí, gasolineras y bares nos dicen que hay menos clientes de lo habitual y les extraña. A partir de las 8, agricultores han anunciado a través de esa convocatoria con carteles y en redes sociales que se van a concentrar allí a lo largo de la mañana. Ayer lo hicieron en 30 vehículos y provocaron retenciones de hasta una hora. No fue el único punto en el que agricultores de Almería protestaron ayer. Lo hicieron también en Níjar y en la comarca de Los Vélez, en el norte de la provincia. Claro que allí en Almería tienen menos tractores porque los invernaderos no meten tractores. Pero salen con sus tractores otros agricultores que no tienen invernaderos. Sí, pero allí lo que salen son grandes camiones de mucho tonelaje camino de Alemania y Europa. Bueno, ya veremos qué pasa y lo que sea lo contaremos. El presidente del gobierno trata de apaciguar a los agricultores con el compromiso de reforzar la ley de la cadena alimentaria para acabar con las ventas a pérdidas. En el Congreso, Pedro Sánchez ha intentado apaciguar las protestas del campo. El refuerzo de la ley de la cadena alimentaria pretende la reciprocidad en las condiciones de los productos importados desde de terceros países. Sánchez también ofrece simplificar la PAC y facilitar la adaptación a la normativa europea. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. En el Parlamento andaluz no se ha podido consensuar una declaración de apoyo al sector por la discrepancia entre partidos. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, lamenta esa falta de consenso. Esta Cámara tiene que dar ejemplo y firmar una declaración institucional, si no ha sido esta, otra para el siguiente pleno, que muestre el apoyo de esta Cámara sin fisura a nuestros agricultores y ganaderos. La industria agroalimentaria, las distribuidoras y los supermercados piden a los agricultores que no paralicen la libre circulación de mercancías. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha dicho en estos micrófonos que las pérdidas serán millonarias. Si esto va a significar la pérdida millonaria de la industria, pues de muchas familias que están en otro tipo de negocios y tal, pues yo creo que también hay que valorarlo. Parar un país es algo que yo creo que no es bueno tampoco. El Ministerio de Transportes se reunía la pasada tarde con las grandes patronales del transporte por carretera que han anunciado que no van a secundar ningún paro el próximo sábado. Y mientras esto sucede en nuestro país y en Andalucía, en Berlín, empresarios y agricultores andaluces defienden en Fruit Logística que nuestras frutas y verduras son las que tienen más garantías de toda Europa. Bea Rodríguez. En la feria hortofrutícola más importante del mundo han salido al paso de las críticas que desde Francia se ha hecho a la calidad de nuestros productos, como explica Juan Antonio González, que es el presidente de los cosechadores exportadores de productos hortofrutícolas de Almería. Los productos que utilizamos, o sea, que se produce en Almería, son de primera calidad, cualquier producto. Por lo tanto, pues somos un país comunitario y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas reglas que otro cualquier producto, que otro cualquier país de la Comunidad Económica Europea. También se ha mostrado apoyo a las movilizaciones de los agricultores. Vamos a ir ahora con otros asuntos. La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber terminado la revisión de sus planes hidrológicos. Cita el texto de la Comisión el caso de Cataluña y asegura que no ha hecho los esfuerzos suficientes. La Directiva Europea del Agua obliga a los estados a revisar sus planes para garantizar que haya agua suficiente y de buena calidad para atender al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre. La Junta, por su parte, está en diálogo con el gobierno para estudiar las condiciones y financiación del traslado de agua en barco desde la desaladora de Cartagena a los puertos de Carboneras, Málaga y Algeciras. En estos micrófonos, Antonio Sanz, el consejero de la Presidencia, ha explicado que se están ultimando los detalles. Se está preparando todo y también lo que estamos en diálogo con el gobierno para ver en qué condiciones llegaría ese agua y también cómo se financia la llegada de ese agua. Precisamente a final de mes, el presidente Juanma Moreno volverá a reunirse con la ministra de Transición Ecológica. Andalucía va a destinar 70 millones de fondos europeos para seguir atrayendo inversiones y proyectos a cuentas de hidrógeno verde. Andalucía quiere aprovechar que parte con ventaja en la carrera por producir hidrógeno verde. En el congreso que se celebra en Huelva, Eugenio Trillo, vicepresidente del clúster del hidrógeno verde, avanza que las moléculas de hidrógeno en Andalucía se producirán en 2026. Se empezará a construir a principios del año que viene, se está ya ultimando toda la parte de permisos y de ingeniería, y lo que sería la puesta en marcha, las primeras moléculas verdes de hidrógeno que saldrán del primer proyecto, esperamos que sea a finales del 2026. En la estrategia andaluza tendrán reflejo los 23 proyectos que hay en desarrollo que contemplan 5.300 millones de euros de inversión y casi 18.000 puestos de trabajo. El Tribunal Supremo deja en manos de la Audiencia de Sevilla el informe preceptivo sobre los indultos a Griñán y a otros 7 condenados por el caso de los ERE. El Tribunal pide informes a la Fiscalía para tramitar el indulto del expresidente de la Junta y de los otros 7 condenados por malversación que lo han solicitado. El Alto Tribunal solo va a abordar el caso del exdirector general Juan Márquez, al que cambió su condena. Y en otro asunto relacionado con la corrupción, el juicio por la financiación irregular de UGT Andalucía, el contable del sindicato asegura que había una aplicación en la administración del sindicato denominada BOTE, pero niega una doble contabilidad. La consejera de Salud niega que el sistema sanitario se haya colapsado este invierno, lo decía ayer en el Parlamento de Andalucía. Catalina García achaca en esa sesión parlamentaria la falta de médicos a que el gobierno no saca plazas MIR. El PSOE le acusa de esconder las listas de espera. Catalina García ha destacado el notable aumento de la actividad asistencial con 6.000 operaciones más gracias a la inversión en horas extra y autoconcierto. Ha destacado también el esfuerzo del gobierno andaluz por retener a los médicos y confía en que la reducción de las listas de espera le permita cumplir este compromiso. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que conseguir el objetivo que a finales del año 24 ningún andaluz esté fuera de los decretos de garantía. Desde la oposición hay duras críticas. Desde el PSOE, María Ángeles Prieto acusa a la consejera de ocultar las listas de espera. ¿Por qué en vez de hablarnos de actividad asistencial no nos dice cómo está la lista de espera? Porque ha aumentado, ¿verdad? Y mucho. Porque nada de lo que están poniendo en marcha sirve. Porque nada le funciona. Porque hay más personas en lista de espera. El fiscal general del Estado ha pedido que se deje trabajar a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, es su número 2, que decidirá si existe delito de terrorismo en el caso de tsunami. Álvaro García Ortiz ha aclarado que la discrepancia entre la Junta Fiscal y el informe del fiscal ponente la va a resolver su número 2. Al corresponderle por cuestión jerárquica, ha pedido que no haya más interferencias ni filtraciones. Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz. Si nosotros mismos no nos cuidamos, si los fiscales no somos capaces de generar esos espacios de tranquilidad, de profesionalidad, si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, creo que estamos en el camino equivocado. Hoy llega a España la delegación de la Comisión Europea que va a analizar la ley de amnistía. El letrado mayor del Congreso va a evitar reunirse con ellos. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz se desmarca de la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con la que Pedro Sánchez quiere recuperar el apoyo de Junts a la amnistía. Sin conocer la propuesta que se está negociando, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. En el juicio a Dani Alves por agresión sexual, el futbolista que declaraba en la última sesión del juicio dijo que la relación fue consentida. El caso ha quedado ya visto para sentencia. Alves afirma que la joven en ningún momento le pidió parar ni negó su consentimiento. En su declaración ante el tribunal rompía a llorar al contar que se enteró de la denuncia por un periódico que el equipo mexicano donde jugaba rescindió el contrato y ahora su situación económica es complicada. Los forenses de la acusación ratifican que la joven sufrió estrés postraumático. Los peritos de la defensa han intentado desmontar la versión de la joven y apuntan a que el coito no fue traumático. A prisión dos de los cinco detenidos por agredir a familiares de las niñas que han denunciado abusos sexuales en el municipio jiennense de Los Villares. Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma en la población. Alfonso Miranda. Por el momento va a continuar un discreto dispositivo especial de vigilancia porque los dos detenidos que han ingresado en prisión son familiares de algunos de los cinco jóvenes que fueron detenidos por el presunto caso de abusos sexuales. En la tarde de ayer se celebraba la Junta Local de Seguridad Ciudadana y la alcaldesa Estela Palacios hacía un llamamiento, eso, a la calma. Entre todos vamos a conseguir que esto vuelva a ser lo que ha sido siempre un pueblo muy tranquilo. Vamos a volver a hacer un llamamiento a la calma, apoyo a las víctimas y respetar la presunción de inocencia y esperar que un juez pues dictamine la culpabilidad o la inocencia. Han insistido en eso, en que hay que proteger a las víctimas y respetar la presunción de inocencia. Y ha quedado desconvocada la huelga de basuras en Cádiz en vísperas de los carnavales. La mañana de Andalucía. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar de las pipas Reyes por su alta calidad. Y con sus sabores lo vas a flipar, por su amplia y diversa variedad. Pipas Reyes, vamos a flipar. Flipa con pipas Reyes. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Vamos con lo más destacado del día. ¿Qué has encontrado, Nuria Durán? Pues lo estamos conociendo, Jesús, a esta hora. Es un auténtico giro de guión. En Castro Urdiales, en Cantabria, dos adolescentes, los dos menores de edad, han sido detenidos esta madrugada por la muerte de su madre. La mujer estaba amordazada en el interior de un coche. Saltaron las alarmas porque los hijos estaban desaparecidos. Ahora han sido localizados. Uno de ellos tiene menos de 14 años. De antemano y a la espera de aclarar si han acabado con la vida de su madre, este sería inimputable. Del ámbito internacional, Bea Rodríguez. Recién cumplidos los cuatro meses de la guerra en Palestina, poca esperanza para la paz después de que Israel haya comenzado su ofensiva en Rafah, frontera con Egipto. Poco ha podido hacer el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. En el Jerusalén Post leemos que el ejército facilitará que la población civil se aleje a través de un corredor humanitario en Rafah. Y la clave económica del día, ¿dónde está, Paco Ramón? Pues mira, la leemos en El Economista, Jesús. Dice que las rentas por debajo de 35.200 euros se van a llevar este año un susto en la declaración de la renta. Los trabajadores con ingresos entre 22.000 y esa cantidad, esos 35.200, deberán devolver a Hacienda entre 400 y 900 euros, según los expertos en fiscalidad, por la modificación que hizo en su día el gobierno del IRPF, precisamente para extender a esos salarios un límite máximo de retenciones. Cuanto menor sea la retención que haya practicado la empresa, mayor será el ajuste que tenga que hacer el contribuyente. Y la noticia deportiva la trae Nuria Gaciño. Tras la victoria por la mínima del Atleti de Bilbao en el Metropolitano, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, nos preparamos para una nueva jornada de liga que tendrá mañana su plato fuerte con el Cádiz-Betis. Ambos equipos se han reforzado en el mercado de invierno y los últimos en llegar ya han sido presentados. En el Cádiz, Osu y Samaseku, y en el Betis, Pablo Fornals y el Chimi Ávila. Y llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Tiempo para la información local. ¡Atentos! ¡Atentos! En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días. A esta hora un grupo de agricultores sevillanos se concentran en la rotonda de acceso a la AP4 a la altura del antiguo peaje de Las Cabezas para realizar nuevos cortes de carretera en protesta por los elevados costes de producción y por los trámites burocráticos que impone la Unión Europea. Es la tercera jornada de protestas después de un miércoles con menos incidencias que el día anterior por la presencia de la Guardia Civil. Los agentes levantaron en la provincia unas 200 propuestas de sanción por incumplimientos en materia de seguridad ciudadana y vial. Por otra parte, el pleno de presupuestos de la capital se retrasa a finales de mes y el gobierno habla con el PSOE, que permitió este miércoles con su abstención una modificación presupuestaria de 12 millones. Y en la capital ya han comenzado las obras del tranvibús, que va a afectar al tráfico en la avenida de Kansas City, que ya afecta al tráfico en esta avenida, por lo que el ayuntamiento ha pedido perdón y paciencia. Vamos a comprobar, de hecho, cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel pues, Campo, buenos días. Buenos días. Ya hay un primer corte en el Saucejo por esa concentración de agricultores. Está cortada en la intersección entre la A451 y la A406. Por lo demás, tenemos retenciones en el puente del Centenario, donde continúa también cerrado el carril reversible por la niebla. Hay 3 kilómetros sentido Huelva, 2 kilómetros sentido Cádiz. También 2 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte y en la A49. 4 kilómetros de entrada y 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio. 2 kilómetros en la entrada por la autovía de Utrera, 1 por la de Coria. En el interior la circulación es intensa en La Palmera hacia la Glorieta de México y Marineros Voluntarios, en el puente de las Delicias, puente del Alamillo, Juan Pablo II y La Paz de entrada, en Montesierra hacia el Tamarguillo y en la Ronda Norte sentido Glorieta Olímpica. Pues sí, hay mucha niebla hoy, pero una estupenda noticia es que también va a haber lluvia. Cielos nubosos en este momento, pero tienden a cubrirse del todo. Esas lluvias débiles van a llegar por la tarde, serán moderadas al anochecer, pero el viento también va a crecer en intensidad. Llegaremos a vientos fuertes con rachas de muy fuertes en el sur de la provincia al anochecer. Las temperaturas en descenso, 20 grados vamos a alcanzar en Lebrija, 19 en Morón, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Juanjo González. Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com. A esta hora un grupo de agricultores sevillanos se dan cita en las cercanías de la AP4 a la altura de Las Cabezas. Estamos en directo en ese punto de la red viaria de nuestra provincia. Está nuestra compañera Beatriz Galeano junto a compañero Paco Estrada. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues están comenzando a llegar ya los primeros tractores hasta este punto. Son agricultores de dos municipios sevillanos, de Lebrija y de Las Cabezas, que están llegando a esta rotonda de acceso a la AP4. Pretenden lo mismo que ayer, que es cortar la autopista a su paso por Las Cabezas. Ayer, recordemos, lo hicieron entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Fueron cortes intermitentes, 15 minutos de cortes, 5 o 6 minutos en los que permitían el paso de los vehículos hasta la 1 de la tarde, cuando la Guardia Civil les pidió la retirada de la carretera. En principio se van a congregar primero en esta rotonda y después van a decidir qué hacer, si cortan o no la autopista. Hay niebla en la zona y eso está retrasando, ocurría también ayer, la llegada de los tractores que proceden de Lebrija. Por ahora no saben, como decimos, si van a cortar o no la autopista, aunque parece que pretenden hacer lo mismo que ayer. Gracias, Beatriz Galeano. Informa en directo desde esa rotonda a la altura del antiguo peaje de Las Cabezas, la AP4. En la capital, como decíamos, han comenzado ya las obras del tranvibús en la avenida de Kansas City, en el tramo comprendido entre la Glorieta de Santa Justa y calle Éfeso, de modo que está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. 16 meses de duración de estos trabajos y el ayuntamiento pide ya disculpas. pero si usted intenta entrar esta mañana en la web de Tucson, se va a dar cuenta de que no puede hacerlo. ¿Por qué, Isabel? Pues porque la empresa pública de transporte ha inhabilitado temporalmente su web por motivos de seguridad tras detectar un intento de ataque informático, aunque no ha habido ningún riesgo de pérdida de datos, según confirma el ayuntamiento. Se han establecido todos los mecanismos de control y se espera recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible. Sí. Hace unos meses, Tucson sufrió otro ataque que afectó a su red interna. Son las 8:24. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. El pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla se retrasa. Bueno, se retrasa hasta finales de este mes de febrero. El gobierno municipal sigue sin tener los apoyos necesarios para sacar las cuentas de 2024 adelante. El alcalde José Luis Sanz vuelve a insistir en que sus propuestas responden al interés de la ciudadanía. La mayoría de las cosas que vamos a solucionar y vamos a plantear para la ciudad de Sevilla están muy alejadas de las ideologías y son asumibles por todas las fuerzas políticas. Mañana empieza el trámite presupuestario para que el pleno se pueda realizar a finales de febrero. Bueno, pues este miércoles ha habido pleno extraordinario. Se ha aprobado con la abstención del PSOE de una modificación. Se ha aprobado una modificación presupuestaria de 12 millones y esto lleva a la oposición a una serie de conclusiones, ¿no? La portavoz de Vox, Cristina Peláez, dice que esta votación demuestra que hay entendimiento entre Partido Popular y PSOE. El PP y el PSOE vuelven a darse la mano para, en el que sin duda es el previo al gran pacto de aprobación de los presupuestos generales de Sevilla. Pese a su abstención, la concejala socialista Sonia Gaya ha sido crítica con la modificación presupuestaria porque dice que el dinero se detrae de partidas que no se han ejecutado en materia de memoria histórica, mujer o cambio climático. Lo mismo ha defendido el portavoz de Compodemos e Izquierda Unida, Ismael Sánchez. Tiene que ver con aquellas cosas que Vox continuamente dice que no está dispuesto a asumir. Lo que nos preocupa es desde dónde ustedes quitan el dinero, siempre de los mismos sitios. Por otra parte, la Delegación Provincial de Patrimonio dice que a partir de ahora se va a agilizar notablemente la autorización de obras menores en el conjunto histórico de Sevilla y otros conjuntos históricos de la provincia. Eso después del Plan Andalucía Simplifica para luchar contra el exceso de burocracia. Dice la delegada provincial, Carmen Ortiz, que esto no va a poner en riesgo el patrimonio de Sevilla. Simplemente es dar opción a las personas que tienen una pequeña obra que realmente ni se ve por fuera, ¿no? Puedan ellos hacerla y poder avanzar en cosas que son importantes para la vida particular de personas normales y corrientes. Luego las obras importantes van a estar controladas igual que siempre. Lío con el nombre del Hospital Militar. Centra ahora el debate porque se ha difundido que la familia Vigil de Quiñones podría recurrir a los tribunales la asignación del nombre Muñoz Cariñano que hizo la Junta mediante una consulta entre médicos del antiguo hospital. Según se ha conocido, la Administración andaluza eligió la denominación Muñoz Cariñanos pese a que fue la que recibió menos apoyos de los profesionales. El asunto ha saltado al Parlamento y esta era la crítica de la portavoz socialista en la Comisión de Salud, María Ángeles Prieto. Este es el concepto de la democracia que tiene el presidente de la Junta de Andalucía. No me gustan los resultados de la votación, le doy la vuelta. Por otra parte, la campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre en el mundo. Mañana viernes, jornada de ayuno voluntario, el domingo con una colecta. Quiere concienciar a la sociedad de cómo la crisis medioambiental afecta a los más pobres. Pero en la presentación ha sido estremecedor el testimonio de la religiosa sevillana Valle Chías, de 33 años, que es la único médico que atiende a una comunidad rural muy pequeña de Haití. Escuchen. La gente se muere de hambre. Soy médico y lo veo a diario. Los niños se mueren. Las personas enferman, no producen, no hay agua. Es una situación que cada vez se agrava más. Bueno, pues en contraste, hoy se celebra en Casilleja de la Cuesta el vigésimo aniversario de un centro comercial de muebles sueco, famoso por sus albóndigas, 20 años ya. Vamos con la información deportiva, que Nuria Gaciño, la hemos escuchado muy activa, con vigorra, atentos. Buenos días, señor Gaciño. Sí, atentos, atentos. Muy buenos días. Bueno, ya han sido presentados en el Betis Pablo Fornals y el Chimi Ávila. El argentino cuenta con muchas opciones de debutar mañana en Cádiz y mientras en el Sevilla pues se ha vuelto a lesionar Marcao, apenas ha durado un mes sano y en el caso de Agumé, que parecía que empezaba a sentarse, también ha caído, así que los dos son baja para el partido liguero del domingo ante el Atlético de Madrid. Además, atentos hoy por la mañana la sevillana Lisa Ozogina, que junto a su compañera Iris Tió disputa la final del dúo libre de natación artística, donde podría conseguir una nueva medalla en el Mundial de Doha, y el Estadio de la Cartuja de Sevilla albergará finalmente ese partido de semifinales de la selección femenina de fútbol ante los Países Bajos el próximo 23 de febrero. Bueno, cuánta atención. Gracias, Nuria Gaciño. Les contamos también que los mayores son hoy los protagonistas en el programa de actos del Carnaval de la Algaba, que vive esta semana sus días grandes hasta su clausura este sábado día 10. Y un último apunte con respecto a la situación de esa concentración de agricultores en la AP4 a la altura del peaje de Las Cabezas. Tenemos noticias en estos momentos de que la Guardia Civil no les permite quedarse en ese punto. Tenemos 10 grados en Sevilla capital. Andalucía, son las 8:30 de la mañana. Y enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad hoy con Silvia Moreno del diario El Mundo, Pepe Landi y Héctor Barbota. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 48.413-48413. Serie 25. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La final del Carnaval de Cádiz, te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio. Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia, Carnaval Sur. Este viernes, la final desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez, Ana Candón y todo el equipo de Carnaval Sur en Canal Sur Radio. Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo. Buenos días, hoy en Andalucía empezaremos a notar ya los efectos de la borrasca Carlota. De hecho, hay avisos activados para últimas horas de la jornada de hoy por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km por hora en el litoral gaditano y también el de Huelva. También tendremos avisos por fenómenos costeros en el levante almeriense con olas que pueden superar los 3 metros de altura y rachas de hasta 60 km por hora. Será un día marcado por el cielo nuboso que nos puede dejar precipitaciones que se extenderán de oeste a este a partir de la tarde y que serán más intensas al anochecer y en el extremo occidental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día. Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio. El programa del Yuyu, gente genuinamente original. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos ya a comentar la actualidad del día con Silvia Moreno. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Niebla, ¿no? Mucha niebla. Mucha niebla. Y esta tarde parece que lluvia. Ojalá. Eso sí que nos alegra. Ojalá. Más. Ojalá. Niebla había desde esta mañana. Cuando sí, es muy espesa. Yo venía para acá, se veía nada, ni el río, ni nada. Parece Londres. Nada. Menos mal que está iluminado el puente, porque si no... vamos a ver cómo está la cosa por Cádiz. Pepe Landi, buenos días. Muy buenos días. Oye, que finalmente se ha desconvocado la huelga de basura, ya sí, carnaval sin basura en la calle. Se ha cumplido el clásico in extremis, el clásico de la convocatoria, siempre en vísperas de una gran fiesta, con el carnaval, también sucede mucho con las ferias, y también se ha cumplido que la desconvocatoria ha llegado justo sobre la campana, justo mañana. Mañana es la gran final, hoy empieza en teoría el programa oficial, aunque en la calle todavía no se ve nada, sí. Y va a ser con servicio de limpieza. Ha habido paz. ¿Has estado siguiendo paz o PAC? Pax. Paz. Paz, vale. Romana. Paz romana. ¿Has estado siguiendo el carnaval? Pues afortunadamente no. Este año por primera vez en veintitantos años me he podido librar de la tortura laboral que supone estar un mes pendiente de aquello hasta las tantas de la madrugada, y bueno, he estado pendiente solo en la parte un poco profesional de ver los sí. fallos del jurado y saber lo que pasó anoche. Tortura laboral, pero lo que pasó anoche ha habido una sorpresa, bueno, era previsible. Era más o menos previsible, han primado, digamos, los nombres clásicos, los favoritos grandes. Martínez Ares en comparsa, Chapa, Carapapa también, David Carapapa pasó en comparsa. En Chirigota también han primado un poco los nombres más conocidos. Selu estará en la final, estará el Sheriff, que es pregonero este sí. año. Se quedan fuera Sevilla, se queda fuera el Bizcocho, se queda fuera la Chirigota de Écija, que también había sido una de las sí. revelaciones. La Chirigota de la Viña clásica también se queda fuera. Los Plácido Domingo, que era un grupo joven, así un poco gamberrete, sí. muy divertido y muy como medio hippie, que ha gustado mucho, también se queda fuera. Al final va a ser una final relativamente clásica, de grandes nombres sí. y de favoritos, ¿no? Vale, sin revelaciones. Vale. Ya no te voy a comprometer más, ¿eh? No te voy a comprometer más. No. Es un placer. Y Héctor Barbota. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues casi me pierdo llegando aquí por la niebla. Por la niebla. No veía ni por dónde iba. Hay mucha, ¿no? Hay gran densidad. Yo vengo de Aljarafe y aquello es impresionante. No se ve a 2 metros. Estamos con lo que estamos. Tercer día hoy del campo levantado. Vamos a ver, porque había un punto que era Las Cabezas, donde nos decían que hoy que había una convocatoria de esta manera que se están haciendo las convocatorias, claro, por redes y por internet. Beatriz Galeano está allí y en un momento vamos a hablar con ella para ver si allí se mueve algo o no. Pero en principio, las movilizaciones de ayer sí que se desbordaron todas las previsiones, detenidos incluso en Andalucía, en Santa Fe hubo detenidos, en Antequera también. Imposible fue hacer una declaración institucional conjunta en el Parlamento de Andalucía. ¿Tú estabas ayer en el Parlamento? Sí, estaba en el Parlamento, sí. Estaba siendo el sí. ¿Tú también? Sí, yo no. Ayer no estuve. Vale. ¿Cómo estáis viendo este levantamiento inesperado? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, yo, si me permite, querido Jesús, con lo inesperado voy a discrepar un poquito. Quiero decir inesperado, bueno, yo te comento, porque ha sido, no estaba las autorizaciones pedidas. Ah, vale, sí, sí, sí, sí. En ese sentido, son las organizaciones agrarias, bueno, sabíamos que se venía la señora esta, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, la de Valencia, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Yo te digo que el conflicto del campo lleva tiempo, es un conflicto que es muy complejo, que tiene muchos factores, muchas aristas, yo diría que es multicausal, ¿no? Porque tiene desde disconformidad con la normativa europea hasta el tema de la sequía, el tema de los costes, de la inflación que los afecta tanto, en fin, hay un montón de factores que confluyen para que... Y un poco es un conflicto que, en este caso, empezó en Francia, luego se extendió por toda Europa, llegó hasta aquí, y en algunos casos los agricultores españoles tienen, digamos, confluencia de intereses con sus colegas de otros países europeos, en algunos casos tienen choque de intereses, y yo lo veo que es un problema que es muy, muy difícil de afrontar y de resolver, sobre todo por esta condición de multicausal que tiene, debería haber un acuerdo casi a nivel global para poder reconducir esto, ¿no? Y el campo lleva mucho tiempo en lo que algunos llaman una tormenta perfecta, de que tienen problemas de toda índole, ¿no? Y yo creo que la preocupación central es que lo que está en juego es la propia viabilidad del campo, no ya español, sino del propio campo europeo, ¿no? El mayor presupuesto de la Unión Europea va a mantener con vida su sector primario y parece que ni aún así alcanza. Claro, y ante esta situación, ante esa tormenta perfecta, los agricultores ya han estallado, han dicho basta ya, y saltándose los cauces normales de salir a la calle y protestar, pues a las bravas prácticamente, y de manera, pues bueno, no, yo también no creo que haya sido sorpresiva, ¿no? Sino que esto ya lleva gestándose un tiempo y a través de las redes sociales, sí, de los grupos de WhatsApp, de Telegram, pues se han ido organizando al margen de las clásicas organizaciones agrarias o al margen de los sindicatos, y han salido a la calle porque es que ya no aguantan más. De momento han conseguido que la Unión Europea retire el acuerdo sobre los pesticidas, que eso también afectaba bastante al retirar una serie de pesticidas que los agricultores les podía afectar a su producción. Algo han conseguido, el gobierno español también ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas, ¿no? Casi 300 millones de euros. Me da la sensación de que no es suficiente, y por lo que estamos escuchando de los problemas que tienen los agricultores, parece que hace falta una solución global que implique decisiones casi desde la Unión Europea, pero el gobierno español también tiene competencia, y yo creo que las comunidades autónomas también algo podrían hacer. Y las manifestaciones, yo veo con preocupación la deriva que puedan tener. Ayer ya hubo la Guardia Civil y la Policía, hubo 300 actas de denuncia porque las manifestaciones no están autorizadas. Y entonces preocupante la deriva que pueda... Que y el pueda primer tomar. Día hubo más aquí en Andalucía también, sí, denuncias. Y lo previsible incluso es que haya más, porque yo os escuchaba el pasado lunes, el martes, cuando empezaba un poco, nos sorprendíamos, nos despertábamos un poco las primeras movilizaciones y la pregunta que nos hacíamos todos y que os hacéis vosotros aquí era, bueno, ¿quién convoca y qué quiere? O sea, ¿quién y por qué? Y han pasado 3 días, el batiburrillo, el jaleo, la bronca, el malestar, esa ira del campo, esa un poco sensación de movimiento, algo antisistema, va creciendo y las respuestas no llegan. O sea, no sabemos quién convoca, no sabemos quién le representa. He empezado a escuchar hablar de ese 6F, que no, sí, sabemos... Es el de esta que no me llegaba el nombre antes, Lola Guzmán, uh-huh, que es una de las que lanzó, por lo menos 15 días antes, un mensaje muy, muy contundente, incluso con algunos abruptos, sí, anunciando de eso, esa convocatoria que ha sido mucho mayor de lo que ellos creían. Claro, y no tampoco conocemos exactamente a los representantes de esos colectivos, de ese malestar, porque las asociaciones de agricultores constituidas y reconocidas pues hasta cierto punto se desmarcan. Esta mañana he leído unas declaraciones del representante en Cádiz, del José Pravia, diciendo incluso que muchas de las actitudes de los manifestantes son contraproducentes hacia muchas de las causas que se defienden. También hablaba Héctor. Y es cierto, no solo no sabemos bien quién convoca y cómo se organiza, ni conocemos a sus representantes, ni las instituciones pueden sentarse con según qué representantes porque no los conoce, sino que los motivos de protesta, de esta ira, de este enfado, de este malestar, son muy diversos, hasta el punto de que cada uno depende de una administración distinta. Por ejemplo, se protesta por todo y casi contra todo, de una forma muy, muy desordenada. Por cierto, los aprovechados van a cumplir con su condición y van a aprovechar. En toda movilización y en toda protesta siempre están los que buscan el lío por el lío y ya están apareciendo y cuanto más se prolongue, más van a aparecer. Ya hay convocatorias de llevar los tractores a Ferraz. Todo es una especie de batiburrillo cuando yo creo que lo deseable sería ir concretando. Es decir, por un lado están los precios de fertilizante y carburante, que probablemente sean ajustables, o sea, un problema gravísimo que se pueda ajustar con el gobierno a través de subvenciones, por ejemplo, de aquellos 140.000 millones de euros que iban a llegar con los fondos COVID de la maligna Unión Europea, donde también está probablemente la solución. Luego está los precios a pérdida, la producción a pérdida, que también hay que negociarla con el gobierno, pero la gestión del agua probablemente con la Junta de Andalucía, la competencia desleal con otros países, con terceros países, habría que negociarla con la Unión Europea. Es decir, me parece que hay una especie de lío, de batiburrillo. Bueno, por no hablar del problema del agua, ¿no? Sí, no, hay un listado. Habría que ir concretando hacia decir, bueno, ¿cuáles son los conflictos más o menos concretos? ¿Con quién hay que debatirlos? Sí. Sí, las reivindicaciones, perdona Pepe un momentito, que sí, vamos sí, a asomarnos, sí. Porque estamos en ello, además, en este tema, como tema con el que abrimos la charla, a las cabezas de San Juan. Allí está Beatriz Galeano. Bea, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo va la mañana? Bueno, pues han llegado los tractores, han llegado los agricultores, pero hay una mayor presencia, muchísima más presencia de la Guardia Civil que en el día de ayer. De hecho, no les están permitiendo quedarse en esta rotonda. ¿Qué es lo que van a hacer? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que os han dicho, ¿qué os ha dicho la Guardia Civil? La Guardia Civil nos dice que no cortemos hoy, que la autopista están preparados con los antidisturbios. En cuanto entremos va a ser sancionado y nos van a machacar, así de claro. Entonces vamos a intentar aquí ir cortando por tramos y darle un poquito espacio a los vehículos. Aquí en esta rotonda, pero no llegar a la autopista como ayer. Ellos no quieren que cortemos la autopista hoy. Entonces ya veremos cuando lleguen los compañeros de Lebrija, que venga más personal y más refuerzo, ya veremos a ver cómo actuamos. De momento vamos a cortar aquí, sí o sí. Vale, esta es la rotonda para que... Vamos a aguantar los palos que hagan falta, porque ellos vienen hoy con las escopetas cargadas. Para que sepan los oyentes, estamos en la rotonda de acceso a la altura de las cabezas de San Juan. Esto era el lugar en el que estaba antes el peaje, cuando era autopista. Es la entrada tanto para dirección sí. Sevilla como dirección en Cádiz. Ahora mismo pues hay un grupo de guardias civiles que están intentando convencer a los agricultores de que se marchen, que no se queden aquí. Incluso les han dicho que no pueden estar parados en el arcén tal y como están ahora mismo. Hay una veintena de tractores, es lo que veo desde aquí. Llegan desde las cabezas, están esperando de que desde el otro sentido, desde dirección Lebrija, lleguen también los otros agricultores. Como me decía ahora mismo Juan, que es este agricultor con el que acabamos de hablar. Algunos están de acuerdo con marcharse, la mayoría no. Veremos qué pasa. Sí. Efectivamente hay mayor presencia de la Guardia Civil tanto en esta rotonda como en los accesos a la autovía e incluso en la nacional por la que veníamos nosotros ahora mismo. También hay presencia de la Guardia Civil. Claro, cuando refería al martes, gracias Bea, es el martes cortaron por donde quisieron porque no había nada previsto. Claro, el primer día fue la sorpresa, el gobierno estaba con el pie cambiado y entonces hicieron la protesta como ellos les cortaron, pareció. Iban cortando, nosotros lo habíamos cortado por aquí, cortado por ahí. Los oyentes mismos nos contaban dónde se encontraban algo que era imprevisible. Este es el problema de cuando las protestas toman... A mí me recuerda de alguna forma a la protesta de los transportistas del año pasado. Pero esos vienen ya otra vez. Pero cuidado. Pero fíjate lo que está sucediendo hoy. Cuando fue la protesta de los transportistas, primero fue una cosa como espontánea, de gente así organizada espontáneamente, y luego ya cuando tomaron el mando de alguna forma las organizaciones, pues se pudo sentar con el gobierno y alcanzarse una solución. Y ahora, fíjate lo que pasa con los transportistas. Por un lado, hay como un movimiento también espontáneo, que yo de esto, vamos, desconfío bastante, de estos movimientos espontáneos, que se quieren sumar a los agricultores, y por otro lado, las grandes patronales, los transportistas, están pidiéndole al gobierno, le están exigiendo que lo deje pasar, que garantice la libre circulación. A mí me parece que, digamos, sin pecar de conservador, que no me gusta, pero a mí me parece que las organizaciones legalizada, con un estatuto, con unos presupuestos, con unos, digamos, dirigentes, con unos referentes, con los que uno se puede sentar con las que el gobierno se puede sentar, el gobierno o la administración, y alcanzar un acuerdo, me parece que siempre eso, protesta, es mucho más, digamos, saludable, por decirlo de alguna manera, democráticamente, que una protesta que lo organiza no sabemos quién, no sabemos por qué, y que no sabemos, digamos, qué es lo que ellos reclaman para que para esta movilización. Entonces, me parece profundamente antidemocrático que el primero que sea capaz de cortar una carretera se arrogue la representación del campo, de los agricultores o de quien sea. Me parece profundamente antidemocrático. Porque ¿quién lo elige usted para, en nombre de quién, montar esto? Claro, ¿no? La salvaguarda es que las organizaciones agrarias, los sindicatos, pues bueno, se han presentado a unos procesos, lo han votado y están ahí representando al sector en la garantía de que cuando hay una interlocución con la administración se puede alcanzar algún tipo de acuerdo. Pero es verdad que estas manifestaciones en las que el portavoz no está demasiado claro también. No está claro por ninguna parte. A mí me, al hilo de la crónica que nos hacía Beatriz, el trabajo que tiene la Guardia Civil estos días, convenciendo, intentando aplacar los ánimos, advirtiéndoles que si se manifiestan, que si cortan una autovía, pues bueno, van a cargar contra ellos o van a intentar desalojarlo y va a haber multas, ¿no? Todo esto al gobierno ya le ha dado tiempo, sí, de organizar un dispositivo, y no es el primer día de la sorpresa, sino que tiene que contenerlo de alguna manera. Pero es todo muy raro, muy raro, muy porque confuso. Perdona un momento, Pepe, es todo muy raro porque lo que vimos ayer, conocéis Barcelona, mucha gente que nos está escuchando, sí, la conoce. ¿Dónde llegaron a meterse? En la Plaza de San Jaume. Y Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, se reúne con ellos. Les está dando un estatus. Yeah. Allí estaban haciendo una barbacoa en la Plaza San Jaume. Bueno, las imágenes que estamos viendo. Y ahora dicen que se van al Parlamento. Entonces, alguien aquí, no sé, los políticos todos han querido contemporizar diciendo, claro que estamos todos con los agricultores y con el hartazgo que tienen, pero esto tienen que mediar de alguna manera. Porque es muy impopular, probablemente, bueno, por decir esto a alguien que nos esté escuchando, muchas personas que nos estén escuchando, directamente se pongan a la defensiva inmediatamente, pero a todo el que se manifiesta, a todo el que protesta, inicialmente genera una especie de reacción de apoyo. O sea, si está protestando, será por algo, si está protestando es porque ya no puede más, y si está protestando, bueno, pues yo niego la mayor. ¿Quién está protestando? ¿Por qué está protestando? Esta confusión de no saber con quién tenemos que sentarnos a dialogar y cuáles son los puntos de diálogo, sí, entre otras cosas, claro, es muy poco práctica. Claro. Es muy poco práctica, porque no sabemos ni de qué hay que hablar, ni con quién. Vamos a intentar solucionar precios de fertilizantes y carburantes. Complicadísimo. Vamos a intentar solucionar la relación con otros mercados de más allá de la Unión Europea, Marruecos y Turquía. Complicadísimo, porque a la primera que le toquemos las narices ya sabemos cuál es su reacción y cuál es su herramienta, que es abrir inmediatamente fronteras y empezar a manipular la inmigración ilegal, tanto en Turquía como en Marruecos. La crisis del agua es tremenda, gigantesca. La relación con los mayoristas, con los distribuidores, con los supermercados, es decir, todo eso tendrían que ser puntos concretos en una reunión, que debatir con quién. ¿Con quién se debate? Porque lo que hacemos es abrir la puerta también. Esta mañana os escuchaba hablar de que ha habido ciberataques a los servicios de transporte público en Sevilla, en Jerez, en algunas otras ciudades. Pero son ya los que vienen aprovechando, pero, a ver. Claro, pero se solidarizan, pero hay... dicen solidarizarse con los agricultores. Antes mencionaba Héctor también otra cuestión. Hay algunos transportistas que se están solidarizando con los agricultores, mientras las asociaciones mayoristas de transporte dicen que no comparten esta forma de protesta. Es decir, es todo un batiburrillo que va a beneficio de los que quieren transmitir la idea de que todo es un desastre. Yo veo por detrás a la extrema derecha aplaudiendo con las orejas, sonriendo, porque esta movilización refuerza su teoría de que el sistema es un desastre y hay que tumbarlo, que yo creo que me parece, en principio, déjalo, una Pepe, salvajada venga, poco práctica. No, yo creo que hay una cuestión que a mí me parece central en esta discusión, porque yo creo que se está intentando instalar es verdad, desde, yo diría desde la extrema derecha, pero también desde, desde otros ámbitos ideológicos, la, esta idea perversa de que la agricultura y la lucha por mejorar el medio ambiente son incompatibles. Por un lado, están los que dicen, Europa nos impone medidas que los agricultores no pueden seguir, y por otro lado también, y yo esto tampoco lo dejaría de lado, están quienes dicen, quienes atacan a cierta forma de agricultura porque dicen esta agricultura es incompatible con el medio ambiente. Y a mí me parece que esa es la discusión de fondo que hay aquí. Hay muchas. No, y es que no, y son irreconciliables, porque se ve desde el despacho. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que, lejos de ser irreconciliable, la agricultura y el medio ambiente tienen que ir de la mano. Entonces, cuando tú cuestionas la agenda 2030, no sé qué, nos quieren imponer una agenda globalista, bla, bla, bla, para, con la excusa del medio ambiente, acabar con nuestra forma de vida en el campo, que es un discurso que se escucha mucho estos días, ¿no? Y eso lo que lleva es como a un negacionismo de la gran crisis climática que tenemos. E intentan poner a los agricultores en contra, los burócratas de Bruselas, tal y cual. Y por otro lado, es verdad que a veces muchas normativas que se hacen desde Bruselas para combatir el medio ambiente no tienen en cuenta la realidad concreta que hay en el campo. Y yo creo que si no se llega a una forma de poder conciliar las dos cuestiones, que son imprescindibles ambas, mantener la agricultura y cuidar el medio ambiente, pues vamos a ir a una situación en la que vamos a tener a los agricultores creyendo equivocadamente que luchar por el medio ambiente es incompatible con su actividad. Y yo creo que esa es la discusión de fondo que hay aquí. Sí, sí, sí. A ver quién le pone el cascabel al gato y va al meollo de la cuestión. Pues a mí me parece muy llamativo lo de anoche de Barcelona, que la Generalitat, su máximo representante, acoja... El presidente que no se ve con la vicepresidenta de Transición Ecológica, baja a verse con lo, o lo recibe, no sé dónde fue, si bajó por ellos o subieron con los payeses. Y además les dice que, oye, que bueno, que por la noche que pueden dejar tranquilamente todos los vehículos en la ciudad y que ya al día siguiente... Que tienen que descansar. Me parece una barbaridad. Lo que pasa es que ante esta simpatía o también el cuanto peor, mejor para mis intereses, ¿no? Si hay aquí una manifestación que tiene la simpatía de la sociedad que va contra el gobierno y yo me puedo poner con ella, pues quizá le viene bien a mis intereses, pero una barbaridad que ocurra eso en una ciudad como Barcelona. Ojo, que ahora vienen los de UPA, COA y ASAJA, empiezan hoy las movilizaciones. Sí, pero a mí eso me da menos... Ya, pero será también bulla. Sí. Empiezan hoy en Andalucía, no llegan hasta el día 14... El día que Pepe hacía alusión, el martes, hablamos con el presidente de ASAJA Andalucía, estaba descolocado. Y él reconoció que estaban incómodos con lo que estaba pasando, porque claro, aparte que él... Le pregunta, ¿hacia dónde lanzan el grito ellos? ¿Hacia quién están reivindicando? Pues ahí sale a unidad Unión Europea, sale el gobierno central, salen los fitosanitarios, sale la falta de agua, sale... La patronal de distribución, sale todo el mundo, por eso hay que es lo que decía, que al menos la aparición de ASAJA y de las organizaciones constituidas a las que podemos poner nombres y caras permitirá concretar los debates. Si hay muchos debates pendientes y mucha razón probablemente y una problemática sobre todo económica brutal en el campo y en otros sectores, si es cierto, vamos a concretarla, vamos a definirla y nos podremos sentar una por una. Pero no mezclar agua con mezclar agenda medioambiental, con mezclar Marruecos y Turquía, con mezclar, porque entonces el lío impide lo que pasa es que cualquier el acercamiento a una el Pepe, está, Pepe, yo también el entiendo está. El hartazgo, sí, ¿eh? Sí, sí, porque sí, aquí por también se habla de la ley de la que Pedro Sánchez prometió ayer cadena que alimentaria. Iba eso, cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria. Que la iba a reforzar, pero es que los manifestantes se están quejando de que esta ley es que no se cumple, es papel mojado. Entonces yo entiendo también el hartazgo de tú tienes un gobierno, tienes unos representantes que no te dan respuesta a tus soluciones. Entonces es comprensible ese hartazgo No, el hartazgo está. Y como Pimentel escribió el librito La venganza del campo, que leímos un fragmento el otro día, escrito hace 15 años, todo lo que todo lo él que hablaba es. De los precios que en fin, y que van a subir más, decía él. Pero es eso, saber hacia dónde. Y luego en el Parlamento ayer pero hubo una propuesta de hacer una declaración en favor de los agricultores, ¿no? Sí, hubo una propuesta de declaración institucional que fue fallida. El Partido Popular. Sí, fue fallida porque el resto de los grupos, todo el Partido Socialista, entendieron que esa declaración incluía loas a la gestión de la Junta, que no venían a cuenta de una declaración de apoyo a los agricultores, ¿no? Yo creo que lamentablemente no hubo ni ganas de dialogar. Unos presentaron el PP presentó esta declaración y desde el punto de vista del PSOE dijeron, no nos gusta, pero no dijeron, oye, te la apruebo si quitas esto, sí, y ponemos lo otro. No hubo ni siquiera negociación. Me parece que eso fue más una cuestión de puja por, digamos, subirse al carro que otra cosa. Bueno.